datos no son para tu materia prima. Duplica recurso y monte compañía. Cambiamos los hábitos y compañía. No sirve nadar con tiburón encima. Quieren ser yo, pero no pueden. Son mi voz en off que quieren. Pongo el micro en on the back, go get it. Modo diablo, modo dios, go let. Y si viene traición, no, no, no drama. No, no, no drama. Mucho odio, amor. No, no, no drama. Respetamos el cronograma. Por eso salimos a matarla todos los malditos días a la semana. Esto luego por los jana. Mi padre, mi madre, mi pana. Subiendo la vara, juntando energía para la Genkidama. Yo tengo el palo guardado en la mochila. Yo uso tanto web que aparezco un gorila. Si rento mi carro, ustedes me lo alquilan. Tienen el control y les faltan las pilas. Hobby con el truco, la hoy la de. Antes que era empezar en dólares. Tengo un pate y no sé qué hora es. Viajando el mundo en el jet como un nómade. Imposible fallar siempre que vengo al bate en el parque no cabe, todos lo saben, en el doble vaso tengo jarabe. Yo siempre ando manejando una nave, tirando dinero en el cabaret, camellando más que los árabes. Si soy puta le voy a meter dos árabes. Si soy dominicano soy Balaguer. Y si viene traición, no, no, no drama. No, no, no drama. Mucho odio, amor. No, no, no drama. No importa si te conozco, cortamos relación. Ropa de importación, del barrio a la mansión. El master que nació, rompiendo otra canción. Los diamantes que brillan, rainbow. Un par que están debiendo, Facebook. Facturo sin firmar con label, ya. Y mi baby no aparece, J-Lo. La rompía de que era un minor. Ahora en la mayor, rompiendo la table, ya. Rolándome un bate de béisbol. Zunca en el cuello, me creo Quavo. Comprando champaña y la hueco. Mi flow son los peines, mi verso la Draco, ya. Yo no me hago drama y casi no hablo nada. Si no ponen cheque por medio. Traición, no, no, no drama, no, no, no drama. Mucho odio, amor.